Hola. Chino, Belu habla. Tengo que contarte algo, amigo. No, no, no, ella no te quiere. Ella solo juega contigo, por favor. Chino, entiéndelo. Sí, Belu, ella sí me quiere. Ella me ha dicho que me ama y que soy el hombre de ella.